Sí, se escucha. Entonces, acá podemos, tenemos la opción, alguien está muy bajo, está la opción de subir el volumen de los dBs. Esto es el... Acá, metrónomo, vete, devuelve mutear, le abrí, le mutea. It's not a real time collaboration tool. No, estamos... Che, acá hay el pregunta del Tano si nos puede ayudar en algo. Pero bueno, ya se fue. Y al otro, ¿no? Hay dos Tanos acá. Mutémoslos. Listo, estamos. Bueno, eso es lo que pasa con esto también, ¿viste? Es normal porque hay ciertos horarios también que son bastante álgidos, pero capaz que no estás ahí medio hueveando y decís a ver quién está y te vas metiendo, ¿viste? Hay que pensar también que se escucha lo que estamos diciendo. Ah. Por Zoom, ok, yo no, yo estoy con el micrófono, así que yo estoy saliendo. Ya me salí, me bajé el volumen. Bueno, ¿qué onda?